cariñito. Por culpa de ella ando por las calles solito. Ay, amorcito, qué falta que me hacen estos lindos besitos.